Jalisco. También se come el camarón. Los ostiones son ricos mariscos. De la raya sale el salpicón. El tapico se come la jaiba. Y también se come el camarón. Los ostiones son ricos mariscos. De la raya sale el salpicón. ¡Vámonos! Con mucho cariño para Colombia de las Américas. Allá en Ébano, San Luis Potosí. ¡Vamos! El tapico se come la jaiba y también se come el camarón. Los ostiones son ricos mariscos, de la raya sale salpicón. El tapico se come la jaiba y también se come el camarón. Los ostiones son ricos mariscos, de la raya sale salpicón. Y a todos los lancheros de Río Tamesí. ¡Agua! ¡Agua! ¡Que todo pesca, los compadres! ¡Jala la mar! ¡Sí, señor! ¡Ay, viste el camarón! ¡Y el rico ostión! ¡Ay! ¡Ándale, Marcelo! ¡Ándale, Marcelo! Salvajemente Tropical de Selva Negra, con mucha música en esta nueva producción dedicada para el bello estado de San Luis Potosí y hasta la meritita Huasteca Potosina. Señores, señoras de por ahí de Matlapa, la gente de Huichihuayán, la gente de Coscatlán, Aztlán, Terrazas, Tamazunchale y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Vamos a cerrar con broche de oro con ese tema que se llama Congelados. Esperamos que les haya gustado nuestra música. Gracias. Y aquí está Selva Negra.